La importancia de las lenguas es que con ellas nos identificamos y nos comunicamos con las personas que comparten la misma cultura. Así que tenemos derecho de hablar nuestra lengua en cualquier contexto, ya sea en público o en privado. Por su parte, Patricia Emiliano Franco, productora y locutora de Radio Tzinaca, es hablante de la lengua náhuatl y nacida en San Miguel Tzinacapan, Puebla. Bienvenidos a este espacio donde podemos escuchar diferentes voces en el canto del Cenzontle. Muchísimas gracias por la invitación, Arturo, Melquiades, que nos están escuchando en esta tarde. Saludos a todos. La importancia de las lenguas indígenas para nuestros pueblos, un elemento importante, el hablar alguna lengua, y no solamente hablamos de lenguas indígenas, sino también de todas las lenguas que existen en todos los países, en todo el mundo. Para mí, la lengua materna en la que hablo es el náhuatl, pues es muy importante porque con ella me identifico, con ella me comunico, y a través de esta puedo pues poder comunicarme con las demás personas que existen a mi alrededor. Y pues también como parte de nuestra lengua, también nos identifica el pertenecer a una cultura indígena. Cómo la lengua se ha transformado a lo largo de los años, pues ha sido de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque pues con el paso de los años se ha modificado, ¿no? Hablando de mi lengua, por ejemplo, es que ha sufrido algunos cambios morfológicos en la pronunciación, en la escritura también, porque por ejemplo en nuestras comunidades tenemos a lo mejor una estructura gramatical en nuestras lenguas. Sin embargo, pues no todas tienen una misma forma de escribirlo, todos lo escribimos como lo entendemos, como lo pronunciamos, y pues esto también va cambiando con el paso de los años. Hay palabras que se han ido perdiendo a lo largo de las transformaciones que han sufrido nuestras culturas, y que, sin embargo, estamos luchando por el rescate de las mismas y por la preservación de estos idiomas, de estas lenguas indígenas. Y también, ¿de qué manera se ha involucrado nuestras lenguas en la educación o cómo ha afectado la educación en nuestras lenguas? Pues ha sido de manera muy diversa, muy, pues digamos, muy colonizadora, porque ya mencionaba el compañero que a lo largo de la historia hemos sufrido mucho todas las comunidades indígenas cuando hablamos de la conquista. Desde la conquista de los españoles se nos quita nuestra lengua, nuestras formas de creencia, y es ahí donde también considero que las escuelas juegan un papel importante, ya que ellos nos han enseñado a educarnos, ¿de qué manera? Pues hablando el español, ¿no? Sin embargo, también existen otras formas de empezar a construir esa educación no convencional, como pues que en ella existan grupos de maestros, de maestras, de personas que estén pues interesadas en darle un giro a esa educación que de por sí ya se nos viene enseñando. Y en esto considero importante que los maestros de educación bilingüe, por ejemplo, juegan un papel importante en la educación. Aquí en mi comunidad, hablo de la telesecundaria Techtitlán, que pues forma una manera distinta de educar. ¿De qué manera? Pues empezando a educarnos desde nuestro idioma, el náhuatl, ¿no? Empezar a decir que es importante que hablemos nuestro idioma, que usemos nuestra ropa, que nos comuniquemos en nuestras lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación, a una educación no convencional, y el derecho a las lenguas indígenas es un derecho que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser pues seres humanos. Entonces pues es muy importante revalorizar esta parte. Ni buen viento socamatic nantechtencactoque intonal ni Patricia Emiliano Franco ni Powi techingue y Xolal Puebla y techin tepostanos no salón y chinacahuan ni yolpaquinietos y techin canto del Cenzontle, Campa Intonet, bueno, nuestro quejicaín, Tomase Hualta Tolme, Juan, Nicasicamati, Miak, Miak, Tastolme, Teimo, Mocaqui, Teinditastoa, y Technochito Semanagua, Guayejica, Moneki, Mastic, Centocacán, Mastitastocan, Intomase Hualta Tolme. Canto de Cenzontles.